Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Insistentes Insolentes. Me presento, soy Jimena Jasso y aquí tenemos con nosotros a Yetro. Así es, muy buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que estén pasando un rico calor. Y pues seguimos a mi izquierda, allá tenemos a... A Foba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Priscila, que tengan todas y todos una bonita tarde. ¿Qué onda, metalero? Saludos. No le hagan caso. Bueno, también para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Insistentes Insistentes, en Twitter como arroba de insistentes y en Hotmail como insistentes@hotmail.com. Bueno, vamos a ir con la primera canción, que es La Bruja de la María Cantú, una banda que ha llevado también trayectoria aquí en Jutepec. Así que... Y regresamos. Regresamos. In my soul. We'll be right back. segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual de Jutepec. Nuevamente, la bandera del arco iris ondeará en Jutepec. La cita es el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos hacia el zócalo de Jutepec. Súmate al movimiento del orgullo LGBTI. Cállense, ya estamos en el aire. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra fuerte crítica con el buen Metalero. ¿Qué película nos traes el día de hoy, Metalero? Pacific Rim Ocean. Cuéntanos. Bueno, pues Pacific Rim o Titanes del Pacífico es una película que se estrenó en el 2013, que es justamente de Guillermo del Toro, es una de sus tantas incursiones a Hollywood. ¿Qué es lo que tiene interesante la película? Pues puede ser un mashup entre películas viejitas. Si vieron Transformers, si vieron los Power Rangers de niños, seguramente habrán quedado igual de fascinados que yo la primera vez que la vi. Estaba gritando y pataleando en la butaca como un niño chiquito. Es una película bastante sencilla. La trama de hecho es bastante lineal y no muy trascendente, en donde el héroe blanco y joven salva al mundo y se queda con la chica y mata a los monstruos. Pero genial. Sí, bastante, pero justamente lo curioso que tiene es que una de las cosas que tiene de especial esta película es que, aparte de tener la dirección de Guillermo del Toro y una actuación, pues yo diría bastante pasable, junto con Idris Elba, que la hace de coprotagonista, los efectos especiales los hace Industrial Light and Magic, que es una empresa de George Lucas, de Lucasfilm, que hizo los efectos especiales para Star Wars, Indiana Jones, Los Cazafantasmas, etcétera, etcétera. Entonces, el realismo que obtiene la película, los efectos especiales, toda la cuestión de producción está muy, muy bien hecha. Es bastante hermosa incluso ver ese tipo de combates. E incluso, de hecho, la edición y la fotografía destaca al respecto de otras películas, como por ejemplo Transformers, que si ustedes se acuerdan, esa poco apreciable película de Transformers de Michael Bay, se ven como dos monstruos gigantes de metal haciendo cosas raras, ¿no? O sea, no se ve absolutamente nada, solo ves metal golpeando con metal, chispas, golpe, giro, Shia LaBeouf gritando y tartamudeando, y Megan Fox siendo perseguida brutalmente y siendo objetificada por Michael Bay también. Entonces, bueno, una de las cosas que destaca es como esta edición y esta foto que tiene Pacific Rim. Es bastante impecable, es muy buena, yo me atrevería hasta a decir bella, ¿no? Pero pues no voy a ver como ñoño, como Yetro hace rato. Entonces, pues es un deleite visual, más que nada. No busquen guión, no busquen profundidad en la trama. Sí tiene que ver con que pues hay seres allá afuera, ¿no? Que tienen objetivos bastante antropocéntricos. En ese sentido también puede ser como muy poco trascendental la película, pero pues no es lo que se pide. Lo que se pide es un espectáculo. Siéntanse como niños otra vez. Yo me sentí así, yo volví a mi infancia al ver esta película. Entonces, pues relájense, apaguen el cerebro tantito y échenla. Para palomear. Sí, pues sin duda los efectos especiales bastante disfrutables. Entiendes en dónde empieza y en dónde acaba el monstruo y el mecatrón, no sé cómo llamarlo. Pero ¿qué opinas tú de la crítica que se le hizo con el parecido con Neogénesis Evangelion? Totalmente de acuerdo. No hay cómo decir que no, ni cómo echarle tierra diciendo que no se parece a los Power Rangers, porque básicamente es lo mismo. O sea, es lo mismo. sí, que pues al final de cuentas, como dices, todas estas adaptaciones y que se habla de monstruos y demás, pues llevan como que el mismo guión, ¿no? Así es. Es una película tonta de monstruos, pero es una genial película tonta de monstruos. Sí, bastante buena. Pondremos por ahí el enlace de YouTube directamente. Ah, no, no, también es una cosa de la piratería, pero vi el otro día, un anuncio entrando al cine que me hizo reflexionar y me hizo sentir muy mal. Creo que ya soy un pirata más, entonces llegué a flagelarme y decir no lo hagas. No más. Y promover para que salga la 2, en donde al parecer va a salir un Jaeger mexicano. No, pero lo interesante es, como mencionabas, ¿no?, esta parte de que son películas de ciencia ficción que nos permiten apreciar la fotografía, ¿no? Yo recuerdo esta vez que fui a ver Avenger, es también una sobresaturación de imágenes, una tras otra, sobre estímulos muy, muy al extremo. Entonces, de repente ya no sabes el hilo o la línea que se va llevando, ¿no? Así es, sí, desgraciadamente. Pues vamos a pasar ahorita a la siguiente rola, una que nos va a presentar Metalero, no sin antes invitarles a los cursos de verano que se van a hacer en el Instituto de las Juventudes, que ahora nuestra compañera Priscila Boyaz es una buena aliada y que les tendrá alguna información, bueno, ahorita nada más decir eso, y regresando del corte ya les tenemos otros datos, ¿sabes? Sí, si quieres, regresando del corte, damos las fechas y ubicación. Va. Así es, bueno, pues nos vamos con I Put a Spell on You, de todo el virtuosismo de los hermanos Fogerty, de Creedence Clearwater Revival. Regresamos. Thank you. puedes realizar tu pago del servicio de agua potable en la caja de tu preferencia. No importa la colonia que pertenezcas, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 1. Para mayor información, comunícate al teléfono 319-0082 y al 319-0086. Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Jutepec. Jutepec, ciudad con sentido social. Bueno. Bien, pues ya estamos de regreso y a continuación tenemos el tema de El Dragón Azul de los Ojos Rojos con Metalero. Nos va a hablar un poquito su juego de Yu-Gi-Oh! Exactamente. Pris, cuéntanos, por favor. Claro, pues ahora aquí en el apartado de tabú les traigo lo que es así manejando la discriminación. Vamos a hablar sobre discriminación, lo titulé Pintando Rayas. Y para hacerlo les voy a contar a la brevedad una pequeña historia. La escena se repite una y otra vez. Eric, con su tatuaje del lado derecho, cabello largo y perforaciones en los oídos, se vuelve constantemente un objeto de sospecha. Lo siguen constantemente a la hora de recorrer los, ¿qué se podría decir? Las tiendas departamentales. Y esto es algo incómodo de repente, ¿no? Pero pues Eric se ríe, no le importa, se siente aliviado, porque él ha aprendido a sobrellevar esta discriminación, ¿no? ¿Cuántos de nosotras y de nosotras hemos de repente sufrido la discriminación por tener el cabello pintado de algún color, tener el cabello más largo, más corto, cortes de cabello diferentes, usar tatuajes visibles o perforaciones? Ese es el tema que hoy vengo a poner sobre la mesa. ¿Ustedes han sufrido alguna vez discriminación de este tipo? Sí, hasta la graciosa, como cuando voy con mi hermana, me suelto el pelo y llegan y me dicen, buenas tardes, señoritas, y volteo, y ¿qué tal, buenas tardes? Y ya, es así como, ay, perdón. Sí, yo igual, a pesar de no tener perforaciones ni tatuajes, pues, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces me han detenido en la calle, las patrullas me ven y luego pues empiezan a querer revisar, alegando a que pues, es una revisión de rutina y tú por más que trates de dar motivos, que decir pues es como me siento cómodo, porque no me puedo vestir como me siento cómodo, e incluso he llegado a pensar que pues si ese es el costo por vestirme como me gusta, por sentirme cómodo, pues, no sé, seguiré viviéndolo y sobre todo aquí en Morelos, que pues, está bastante fuerte, como hemos visto, la crítica en contra del mando único, que en vez de ayudar con esas políticas de Graco, no ha servido de mucho, ¿no? Al contrario, solo los hemos visto no sé cuántas veces, nos hemos tomado foto al nuevo camioncito que se compraron, ¿no? Que parece de lujo. Es un Pullman, nada. Sí, nada. Un Pullman forrado con metralletas. Forrado con mando único. Y pues que al contrario de hacerte sentir seguro, segura, pues es todo lo contrario. Te intimida. Se van a bajar y te van a trepar. Te van a meter sondas por no ser nada. Sí, y esto es súper importante, ¿no? Porque somos las juventudes las que desafortunadamente sufrimos este tipo de discriminación. Yo estaba leyendo unos artículos anoche donde los policías para ser contratados deben de no tener tatuajes, pero hay investigaciones que ya dentro trabajando se tatúan y son ellos mismos los que portan tatuajes, pero también los que ejercen esta discriminación cuando se confrontan o se encuentran con jóvenes, ¿no? Entonces hay una incoherencia ahí muy muy grande en posturas. Ahora también tendríamos que pensar sobre la libertad de lo corporal, ¿no? ¿Qué tan libre y qué tanto derecho tengo yo sobre decidir de mi corporalidad? Entonces creo que es un tema que no es que se trate que esté de moda, sino que es algo que debemos estar constantemente reflexionando, porque tenemos derecho a decidir qué haces con tu corporalidad, ¿no? No te define la imagen. ¿Ibas a decir algo, Jim? No. Así es, pues un tema bastante que vivimos en las juventudes bastante, creo yo. pues ahora con Foba, por ejemplo, que yo estaba admirando el tatuaje que tiene, es una sesión bastante larga, y que al final de 6 horas de tatú, y que todavía le falta colorear, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es una escena bastante peculiar, muy colorida, y pues ¿por qué tenemos que ser discriminados, señalados? Cuando pues es algo que deberíamos tener la libertad, ¿no? Sí, pero fíjate, es interesante, Yetro, no es la misma discriminación que se vive en Cuernavaca o en Jutepec que en otros lugares. Por ejemplo, en lugares turísticos como Playa del Carmen, claro, no es tan discriminado el hecho de ver a una joven o a un joven tatuado, perforado, con expansiones, ¿no? Como la que se viviría a lo mejor en Colima o en otros lugares. Sí, me gustaría comentar que pues esto de la discriminación pues se viene practicando siempre, ¿no? Y también esto de poner este tema en la mesa es como que también hacer este ejercicio de concientización acá dentro de la cabina, pero también a intentarlo llevar a cabo este diálogo en la casa, en la mesa, con la familia, con los papás, con los abuelos, las tías, ¿no? Que ellos también tienen una réplica de conductas que pues se vienen trayendo desde tiempos atrás, ¿no? Y la discriminación pues va desde varias formas, ¿no? Desde cómo trae el cabello largo un hombre, o si lleva arracadas, si lleva tatuajes, también por la raza o por tono de piel. En la prepa, en la primaria, me acuerdo que a los más morenitos le decían el negrito, el negro. Ah. Y pues igual en cotorreo entre cuates, pues uno va aprendiendo a llevarse, ¿no? Pero también así, pues, sobre la marcha, te das cuenta que ese ejercicio va justificando que, pues, obviamente es una dinámica que se debe cuidar. También por la, no sé, igual las juventudes se discriminan mucho también. Entonces imagínense en tal caso de que pues obviamente es un tema que pues hay que trabajar, ¿no? Y pues en estos espacios y pues también en las juventudes, ¿no? Ir a las escuelas, no sé. Sería interesante ver también la opinión de la gente mayor y cómo generar mecánicas del discurso para que también pues se les modifique un poco este el chip, ¿no? Que pues entre más, conforme van pasando el tiempo, es más difícil que la gente cambie, ¿no? Entonces pues nosotros somos las próximas gentes adultas, ¿no? Entonces imagínate. Muy próximas. Sí, ya tengo 52, ya estoy próximo. Tercera edad. Entonces, pues yo creo que sí, es mantener activa esta conciencia social y no terminarla, no que no termine solamente en esta reflexión del círculo de acá de la cabina, sino también llevarlo a la calle y con quienes convivamos. Así es, sí, pues estábamos el otro día también escuchando una plática en donde escuchábamos cómo nosotros como sociedad también ya estamos practicando estar siempre compitiendo, ¿no? Siempre, sí. Hasta de los tatuajes, el mío está más chido y por eso me lo hago, o por el otro lado, pues yo no tengo tatuajes, yo al contrario uso traje y soy mejor que tú, tengo un buen empleo y cosas así. Entonces también les invitamos pues a no ser parte de ese estilo de vida que de nada nos ha servido hasta ahorita, ¿no? Al contrario, ha traído solo violencia y pues nada bueno vamos a traer con eso. Ahorita a Liliana Pachuca Santos nos está escribiendo al Facebook y dice que metalero, eres hermoso. No es cierto. Le mandamos saludos. Y dice que ella no ha sido discriminada, pero que su amiga sí, varias veces. Entonces, pues vemos que sí es algo que sucede, ¿no? O sea, sí, y no sucede solo en la calle, a veces en lugares donde uno cree que puede estar seguro, como dentro de la escuela, ¿no? Dentro de un círculo familiar. Entonces sí es importante también evidenciarlo, ¿no? Como decía bien Foba, ¿no? Hacer conciencia de que no tan solo puede ser en la calle, sino que en algunos supuestos círculos donde estamos seguros es donde más se puede dar. Así es. Y pues bueno, está bien interesante el tema, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos a tener que pasar a mi rola. A la buena rola. ¿La presentas, Pris? Sí, es Las Flores de Café Tacuba. Bien, entonces regresamos. Thank you. Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Estas chavas no se han dado cuenta de que estamos al aire. Este chavo, sí, en serio, ya estamos al aire. Bien. Y también nos están viendo en la cámara, ¿eh? Así que no crees que, bueno, ya. Si no estamos actuando. Pues me gustaría ahora sí dar el anuncio del curso de verano que está ofertando el Instituto de las Juventudes de Jutepec. Este curso de verano va a llevarse a cabo del 20 al 31 de julio en un horario de 9 a 1:30. La cooperación es muy accesible, son 50 pesos por las 2 semanas y no tienen que llevar nada de material, todo se les va a ofrecer ahí. Lo único que sí se les recomienda llevar es un alimento sólido para ingerir, va a haber un momento de break. Y les paso la dirección. La dirección es calle Rubí, sin número, Colonia Pedregal de Tejalpa, Jutepec, Morelos. Entonces es interesante, vayan para conocer más jóvenes, muchachos. Así es, sí, pues el proyecto que traen ahí en el Instituto de las Juventudes está bastante interesante. Ahorita se ha estado viendo bastante movimiento, hay un montón de sí, ahora que me tocó pasar por ahí, estuve viendo el taller de danza aérea que tiene mucha gente, también el taller de parkour, graffiti, defensa personal. Sí. Y pues para las y los que no ubiquen bien en dónde es la calle Rubí, acabamos de postear en el Facebook de Insistentes, que es Insistentes, todo el croquis, el mapa y cuál va a ser el curso de verano. Y pues bueno, el día de hoy retomamos la plática que teníamos con el buen FOBA, el programa pasado, pero ahora, pues ya después del evento, ya después de habernos echado un rapidín ahí con él, en el Barecito Café, que por cierto, Barecito Café, si nos estás escuchando, te vamos a cobrar después, te mandamos la factura del anuncio. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Bueno, quisiera saludar a todos los que fueron este lunes al Barecito Café. Se llevó a cabo lo que sería un rapidín. Es una actividad que se lleva cada lunes en este espacio, en el cual invita a un artista diferente, la gestora cultural de ahí, que es Belén. Y pues en ese tiempo que estés trabajando, que serían dos horas y media, pues te pones a hacer dibujitos de 20, 15 minutos, y pues, los que puedes hacer en corto tiempo, de una calidad agradable, accesible, y que puedas vender estos dibujos a un precio accesible. Entonces a mí me invitaron este lunes y participé pues desde las 6:30 y pues terminamos hasta como por las 12:30. Sí, fue maratónico, se aventó creo que 5 o 6 horas. Creo que ya después del mezcal perdimos la noción del tiempo. Sí, lo bueno es que pues no dibujaba así de tanto tiempo y así de corrido, pero estuvo divertido porque vinieron muchos amigos, convivimos a gusto y también hicimos complacencias de retratos, caricaturas, dibujos de animalitos, mariposas. Y pues también llevé algo de mi obra, bueno, de las ilustraciones que hago, hablando con un amigo de que, pues bueno, que esta es tu exposición de arte, y bueno, yo ya no sé qué es arte, prefiero decir que hago estampitas, ilustraciones, y pues también llevé calcomanías, estuvieron a la venta, a un precio accesible, y pues también si quieren ver un poco más de mi obra, pueden ver a mi Facebook, angel.foba, y pues me gusta mucho lo que es la ilustración, la caricatura, un poco de realismo, un poco de todo, y pues bueno, fue una experiencia bastante agradable. Me dio mucho gusto que asistieran mis amigos y que se divirtieran bastante. Y pues yo creo que sí. Pues, hasta hicimos una entrevista acá en Insistentes en el programa del lunes en vivo. Vino María Fernanda y también nos apoyó La Bruja. y pues se llevó a cabo esta transmisión, esta entrevista en vivo. Entonces también hablamos sobre qué buscar estos espacios, gestar estas dinámicas en las cuales pues no sea exclusivamente de las galerías o de las que nada más son exposiciones largas o para artistas reconocidos, sino más bien es una apertura al arte popular, al arte de los artistas locales, ¿no? Jóvenes, grandes, pues es bastante interesante. Entonces los invitaría a que asistieran los próximos lunes para empezar bien la semana con un poco de arte y un poco de barcito café. Sí, pues está excelente, la propuesta es muy buena y también pues pensando en estos eventos de etiqueta que dan tanta hueva a veces, ¿no? Que muchas veces se presentan artistas bastante buenos, bastante buenas y que traen propuestas muy interesantes, pero simplemente el hecho de entrar a una galería y que tengas que ir de etiqueta y que tengas que codearte con personas que quizás no son muy de tu agrado, también puede haber personas que pues les guste ir, digo, no criticamos a nadie, pero es que abrir el espacio, sí, para ofrecerlo es una posibilidad que le abre las puertas a muchos artistas independientes, ¿no? Que a lo mejor no tienen la experiencia de exponer en una gran galería, pero eso va generando que vayan ganando confianza, y es importante eso en un artista. Exactamente, y creo que es bien importante y bien significativo lo que está haciendo Barecito Café y con el apoyo de Belém, porque no es un espacio que, o bueno, quizás no cualquiera pudiera decir, pues ahí voy a hacer una presentación, pero ya que estás ahí, pues te sientes como en casa, ¿no? Ha sido un gran proyecto y pues sigamos viendo ahí en su Facebook, que es Barecito Café, los siguientes eventos que están muy activos en el Facebook, y en si tienen alguna pregunta nos pueden hacer por aquí o directamente al Facebook. Y pues bueno, siendo las 7:55 de la tarde noche, no sé qué vamos a hacer, ya nos sobra tiempo. Ahora, ¿de qué vamos a...? No, no sé. Ya se nos acabó. Sí, pues ya vamos a empezar a dar las despedidas. Leslie, ama Metalero. Metalero, ¿por qué tienes tantas fans? Es el cabello largo. Es Leslie. Te están confundiendo con Jimena. Por eso te dejas el bigote. Claro. No, ya, perdón, seguimos al aire. Bueno, pues Foba, un gusto estar contigo otra vez. Un gusto compartir los micrófonos. ¿Te gustaría dar redes sociales para que estén en contacto por si quieren algún...? Sí, como ya había mencionado, es angel.foba en Facebook, me pueden contactar. Si gustan algún pedido, o sea, inbox, un retrato, un cuadro, un mono. Órale, pues vamos a subir al ratito que tengamos las fotos. Las subimos ahí al Facebook de Insistentes para que vean cuál es su trabajo y también pues que el arte está al alcance de todas y de todos, ¿no? Ahí ahora un solo clic y puedes tener un rapidín con obra, ahora ya es obra. Sí, el valecito es obra. Sí, sí, sí. Pris. Pues gracias por este espacio, compartirlo con todas y todos ustedes. Seamos conscientes. ¿Qué tal? Pues nada, a seguir viendo buen cine crítico, que plantee otro tipo de preguntas, sino nada más el que sale en ciertas cadenas comerciales. Así es, Jime. Pues recordarles que vayan al curso de verano, no se les olvide, son $50 y allá los vamos a estar viendo. Tanto Jime como yo vamos a dar taller. Vamos a dar cartonería. Así es que las personas que creen que les gusta Metalero, en realidad es Jimena, ahí la podrán ver. Cualquier cosa conmigo. Así es, pues muchas gracias a todas y todos nuestros internautas. Esperemos que pasen una bonita noche y un excelente fin de semana. Les dejamos con la canción de Technologic de Daft Punk. Hasta pronto. Adiós. Adiós.